pasa esta tarde? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? No quisiera hablarte. ¿Qué pasa pues? Tú nunca cambias. No cambias más, no cambias más, no cambias más. Olvidemos el pasado. Tú siempre me enfadas. No cambias más, yo tengo pruebas. Siempre me atormentarás con promesas. Eres como el viento con violines y rosas. Caramelos, ya no quiero más. No te comprendo. De rosa y violines, esta tarde no quiero que me hables. Porque tan solo lo siento en mi alma. Cuando me traen amor. Amor, amor.